33 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos aquí acompañándote en esta mañanita de jueves, esperando a ver si se vienen los chaparrones o no. Está ahí como dudoso. ¿No? Veremos si sucede o no. Tal cual. Pero, ¿sabes lo que se viene? Dime. Es la presentación de un libro. Me gusta. Yo sé que a vos te copa cada vez que tenemos este tipo de nota. Sí, me gusta. Me y gusta a la gente también. La presentación, ¿no?, del por libro. Por supuesto. Sí, tal por cual. Supuesto. Bueno, estoy hablando de la presentación de Un Sol de Juguete, que está programada para justamente este viernes, mañana, viernes mañana. 11 de agosto, a las 20 horas. Esto será en la sala Margarita Monjes, ubicada en la Casa de los Escritores, ahí en Víctor Lordi 73. Así que vamos a hablar con Vero McLennan. ¿Cómo andás? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Erika, hola a todo el equipo de Radio Municipal. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. No, Vero, no, gracias favor. A vos por estar ahí también con la onda, ¿no? Para contarle justamente a la audiencia, a la gente, bueno, sobre esta presentación oficial, Un Sol de Juguete, justamente en este agosto, ¿no? En el mes de las infancias. Sí. Bueno, es un libro que está pensado no para que sea leído por las niñas, sino para que sea leído por las personas que ya somos más grandes, sí, desde la adolescencia, juventud, personas adultas, pero para replantearnos nuestra forma de vincularnos con los niños y las niñas y las niñas. Mira, qué interesante. Es un libro para conectar con la propia infancia, ¿no? A través de algunos relatos propios. Son relatos que tienen que ver con vivencias personales. Y que, digamos, proponen este juego, ¿no?, a quien lea, de vincularse con su infancia, con cómo hemos sido criadas. Sí. Y poner un poco en tensión, la idea es poner en tensión esta forma adultocéntrica que tenemos de vincularnos con los más pequeños. A veces con las mejores intenciones, sí, no siempre, digamos, tiene que haber una cuestión de no amor, ¿no? A veces hay muchísimo amor, pero la idea es ver si nos podemos correr de ese lugar de adultos donde creemos que estamos siempre haciendo lo mejor y poner en duda cómo es nuestra manera de amar, nuestra manera de querer, tal cual, qué cosas, de qué manera nos comportamos y nos vinculamos con quienes son más pequeños. Ahora, escuchándote, Vero, está copadísimo, ¿no?, por dónde va el libro, digo, por dónde apunta, porque también lo importante es esto que decís, ¿no?, más allá de vincularnos justamente con los niños, las niñas, con las infancias, es importante también cómo nos vinculamos nosotros, nosotras, digo, que también con nuestro niño, niña interior, ¿no? Esto que decís vos del adultocentrismo, también, ¿no?, esta mirada de amor, que viste que por ahí uno o una es un poco jodido, digamos, un poco duro con uno mismo, y bueno, está todo este tema de yo le doy mucha importancia, viste, a todo esto de la niña interior en mi caso, ¿no? Claro, y la verdad es que hay que cuidarse mucho, porque seguimos siendo esa misma personita. Exacto, tal cual. Estamos ahí, lo que pasa es que, bueno, vamos cambiando de manera externa, vamos cambiando, pero seguimos teniendo la misma esencia de lo que fuimos en su momento. Entonces, tal cual. Mira, esto surgió, y le cuento a la audiencia como para que se entienda el contexto de por qué surge, porque yo en realidad siempre me vinculé con la escritura a través de la comunicación, del periodismo, pero nunca, digamos, como para publicar algo hacia afuera. Tuvo que ver la pandemia, que eso, viste, que nos generó, digamos, como efectos tremendos a todas las personas. Sí. Y yo venía justo de un proceso de orfandad, ya había fallecido mi papá, y poquitos días antes de ese encierro, de la fase 1 y todo eso, había fallecido mi mamá. Entonces, orfandad, ¿no? No importa la edad, porque esa también es otra cosa, que siempre que pensamos en los huérfanos, pensamos en los niños muy pequeños. Y la verdad que el sentimiento de orfandad se siente independientemente de la edad que vos tengas. Hay un momento en el que nadie te va a mirar y te va a mirar con ojos de mamá o de papá, y no vas a ser la hija de alguien, ¿no? O el hijo de alguien. Sí. Y es Es bastante tremenda la sensación, sí, es única. Sí, la experimentás cuando te toca, cuando te pasa. Y no importa si el vínculo fue bueno, fue malo, fue excelente, lo que sea. Hay algo ahí, ¿no? Una nueva realidad a transitar. Entonces, en ese contexto de en el que estaba, empecé a escribir relatos como para sostenerme, digamos, esas cosas que hacemos de decir, bueno, ¿qué hago? Yo saqué algunas, mirando fotografías, encontré fotos de niña y me di cuenta que yo tenía que cuidar a esa niña, yo, en primera persona, ¿no? Que no había nadie a quien delegar esos cuidados, sino que era yo. Y en realidad, digo, esto lo digo, es lo que nos pasa a todas las personas. Todas las personas tenemos que cuidar a nosotros mismos. Nadie tiene que delegar en nadie, digamos. Pero es como que hay un momento que te cae la ficha, ¿no? Como decimos, hay algo que cambió y que nos ubica en un lugar. Y bueno, acá ponete las pilas. ¿No? Bueno, en esas, todas esas sensaciones y transitando todas esas cosas, empecé a escribir. Y en algún momento pensé que tal vez podría llegar a servir para otros. Y entonces ahí se fue transformando y apareciendo la idea de por qué no hacer un librito. Es un pequeño librito, además. Y se me ocurrió también, estaría bueno que quienes lo lean puedan jugar con él. Entonces le hice unos dibujos. Hice unas stickers y entonces la persona que se lleva puede completar esos dibujos con stickers, le puede poner algo de color, digamos, a la obra, que está hecha en blanco y negro. Y además se me ocurrió que tenía que hacer un objeto bonito. Entonces hablé con una amiga que ella hace encuadernaciones, hace libretas y demás, que son muy hermosas. Y le dije, Flor, ¿me ayudás en esto? Hagamos algo que sea lindo. Y sobre todo también porque uno supone que si es un objeto lindo y bonito, va a ser tomado con cariño, ¿no? De las inseguridades que tenemos, decir, bueno, no les gusta el libro, por lo menos van a decir, mira qué bonito que es. Y bueno, y así surgió con Membrillo Encuadernaciones, que me hizo esa parte. Y yo hice todo el resto con ayuda también de una gran amiga que me incentivó un montón, Dagna. Dagna Faiuti estuvo ahí cuando yo, no sé, digamos, maquetar un libro. No sabía cómo manejar los programas de la compu para que la página 1 coincidiera con la 8 y la 14 y la no sé qué. Me parecía tremendamente difícil todo eso, porque después vino el proceso de armado, digamos, una vez que ya estaba escrito, que me embarqué en esto de hacerlo de manera autogestiva y de convertir eso en un libro, me metí en un rollo de aprender cosas técnicas en la compu que no tenía ni idea. Fue un proceso bastante largo hasta que finalmente salió a la luz. Y lo compartí con gente muy cercana, amigues, gente querida, también creo que por temor, ¿no? Por vergüenza, por todas esas cosas que nos pasan cuando nos sentimos muy expuestos. Y pero después de lindas devoluciones y de cosas así, es como que me atreví a decir, bueno, que llegue a más manos. Y surge esto de hacerlo en la Asociación Pampeana de Escritores. Entonces no sé quiénes van a ir. Y espero que alguien. Andando un tal de juguete. Esa es un poco la idea. Es hermoso, Vero, todo lo que vas compartiendo y también, digo, escuchándote, bueno, nada, que siempre recaemos en esto, ¿no? Cada vez que tenemos alguna nota con algún escritor o escritora, ¿cómo ayuda también la escritura, ¿no? Digo, para uno mismo, para una misma, para uno mismo, pero también para los otros, también para las otras, que esto que decís vos, ¿no? Que quizás siempre recaen, creo yo, en algunas manos que les sirva. También me copa mucho todo esto que vas relatando, cómo lo armaste, porque se tejió una red ahí, claro, ¿no? En este caso con todas las personas que has ido mencionando que te ayudan. Y vos sabés que, nada, al margen, pero cuando ibas relatando cómo había surgido el armado del libro, dije, seguro que lo hizo con membrillo, porque sí, conozco. La onda. Y me encanta, porque va de esto, que te digo, ¿no? Va de la mano con todo el relato, me imagino, del libro y todo esto, la historia que vos contabas, de cómo surgió también, ¿no? Esto que rescatás de la orfandad, que coincido a pleno con eso que decís, uh-huh, porque llega un momento de la vida que sí, es cierto, no vas a tener más a tus viejos, a tu vieja, bueno, a quien ha oficiado ahí de padre, de madre, de entonces digo, está buenísimo que haya surgido de esta manera. Sí, la verdad que sí, creo que, digamos, la pandemia es como que también ha sido terrible. También, sí. Las consecuencias emocionales, psicológicas, creo que todavía van apareciendo los efectos que ha provocado esto. Sí. No sé yo, es tremendo. Incluso pensando en las niñeces, todo lo que ha sido su proceso de socialización en las escuelas y demás que no estuvieron y que de repente aparecen ahora... tuvieron después que entrar a una escuela, digamos, que no fue algo que fueron como asumiendo lentamente en el proceso. Ya es difícil, ya siempre fue difícil la escuela, ¿no? Un ámbito muy complejo. Pero también eso de meternos para adentro nos obligó, nos puso en una situación de mirarnos hacia adentro. Y también surgieron cosas muy lindas vinculadas a la expresión, ¿no? Hubo mucha gente que se puso a dibujar, a pintar, a crear, digamos, también hubo un lado donde el arte y la expresión nos fue salvando en cierta medida, ¿no? De cómo transitar esto donde rompe lo más importante que es el vínculo con las demás personas, ¿no? Fue muy tremendo y creo que también no hemos tenido como, es como que pasó, ya pasó. Sí. Y no sé cuánto rato nos hemos detenido a analizar todo lo que vivimos en ese contexto, ¿no?, de pandemia. Y también están apareciendo relatos y cuentos y libros y cosas abordando ese tema, ¿no? Porque me parece que es importante que las cosas que nos pasan nos paremos un ratito a reflexionarlas y a analizarlas y a ver qué sacamos de todo eso, ¿no? Sí, tal cual. Sí, perdón. Así que bueno, ahí surgió Sal de Juguete. Y sí, Membri se puso las repilas cuando se lo conté, se lo propuse, hice el diseño de la tapa y qué sé yo. Y ella, por ejemplo, al Solcito de Juguete, que es una villa de lana de color amarillo. Sí. Por ejemplo, le hice un señalador que es una lanita que termina en un pequeño ovillito, ¿no? Entonces, nada, toda esa cosa ñoña y hermosísima de un librito que está cosido a mano. Entonces han sido muy pocos libritos que han ido saliendo y ya veremos, qué sé yo, si da para seguir haciendo más. Y yo creo que sí, pero yo creo que sí. Sí, tal cual. Aparte hay como que la tapa ya no es muy linda, como decís ahí, la fotografía, y eso es como que vos ves ahí ves al libro por primera vez y ya como que te da una mirada, ¿no?, de lo que va a tratar y todas las retrospectivas que podés hacer o después de leerlo, todo lo que le podés decir a ese niño, niña, ¿no?, del interior. Sí, esa es una fotito que me sacó mi papá, ahí tengo 3 años, en Porto Alegre, en mi casa, yo nací allá, y también eso, ¿no?, hay niños que nacen y se crían todos en una misma ciudad, yo tuve muchos viajes, muchos cambios, muchos contextos diferentes a los cuales adaptarme, ¿no?, y bueno, y esos también son disparadores de situaciones, que muchas veces, digamos, el mundo de los niños es muy pequeñito, se reduce a algo, a un contexto que puede ser la familia, el barrio, no sé, o algo como muy mínimo, muy chiquito, ¿no? Sí. De ahí surgió uno de los textos que habla de esta queja de cuando te ahogás en un vaso de agua. Sí. Él tema es que si tu vida tiene la dimensión de un vaso de agua y eso es todo, y vos estás metido adentro de ese vaso de agua, ¿por qué no ahogarte, no? Mm. ¿O por qué no sentir como que se derrumba todo cuando el todo tuyo es realmente muy chiquitito? Mm-hmm. Entonces, es como que, digamos, la idea es dimensionar el tamaño que tienen las cosas que nos rodean cuando somos pequeños, uh-huh. que desde nuestra mirada grande nos olvidamos de eso, ¿no? Sí, que, sí. Bueno, qué sé yo, que todo lo que necesitamos desde lo más mínimo, necesitamos de un adulto para cosas que son muy mínimas. Uh-huh. Qué sé yo. Si tengo sed y quiero tomar agua, sí, claro. Si me hice caca encima, sí, o sí, sea, sí. Si quiero alcanzar un objeto que no llego, uh-huh. digamos, es todo... Y en todo momento estamos necesitando de ese cuidado, de esa ayuda para alcanzar eso que puede resultar, cuando somos adultos, algo realmente muy mínimo, pero para esa criatura en ese momento es todo. Entonces, es como ponernos en ese... tratar de no olvidarnos de eso, para ver si cuando nos vinculamos con nuestros niños interiores y con los niños que nos rodean, estamos a la altura... De recordar y de hacer memoria de cómo se viven y se sienten las cosas cuando somos pequeñitas. Tal cual. La verdad, Vero, es un placer escucharte, y también esto que recaemos de vuelta, ¿no? Con el vínculo, y también pensaba esto, ¿no? Que en tu libro permite también, ahí contabas, ¿no? Lo de colorear, lo de los uh-huh. stickers, bueno, de alguna manera está copadísimo. A mí me encanta, ¿viste? Cuando son los libros así, sí. Bueno, yo ya de por sí los rayo, los libros los hago mío, ¿no? entonces digo, qué copado también que justamente en este libro, Un sol de juguete, bueno, podamos intervenir nosotros también, ¿no? Podamos uh-huh. ir ahí como, en este caso, con vos ahí que lo has escrito, entonces está bueno también que nos vinculemos también, ¿por qué no?, con un sol de juguete. Muchísimas gracias, y espero que, bueno, que alguien que esté escuchando, ustedes mismos, si tienen ganas de acompañarme, va a ser mañana a partir de las 20 horas en Víctor Lordi 73. Y bueno, la idea es eso, juntarnos un ratito en torno a este solcito, leer algo, charlar. Y bueno, ver qué cosas pueden llegar a surgir de ese encuentro. Totalmente. Vero, ha sido un placer, te mandamos un abrazo inmenso, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hacer esta invitación y de que llegue a más personas. Un abrazo grande para toda la gente que está allí en Radio Municipal y a toda la audiencia. Gracias. Abrazo grande. Chau.